Repaso de la semana anterior. ¿Cuál fue el precio de cierre? What was the closing price? Tu casa puede ser el aval. Your house can be the collateral. ¿Podría comprarse si ambos pagáramos 15.000 euros? Could it be bought if we both paid 15,000 euros? La cerveza de barril siempre sabe mejor que el botellín. Draft beer always tastes better than bottled beer. Esas medidas tan drásticas pueden ser contraproducentes para nuestra imagen de marca. Such drastic measures can be counterproductive for our brand image. Me gusta la primera oferta, pero me parece cara. I like the first offer, but it seems a bit pricey to me. Tengo dos billetes de 20 y uno de 10. I have two 20s and a 10. ¿Me puedes dejar otros 20 euros? Te pago mañana. Can you lend me another 20? I'll pay you back tomorrow. Have you told the supplier that we can't cut corners? Yes, I've told the suppliers that we can't cut corners. ¿Me dejarías hacerlo si tuviera más experiencia? Would you let me do it if I had more experience? Jill ocultó el alfiler en el cubo. Jill hid the pin in the bin.